Estudio de grabaciones Reynoso se complace en presentar a la embajadora del Calipaco, la voz nativa, Elba Castillón. Estudio 1. Era ya muy escucha, son estrella ella, abuelas cantó. Era ya peche, escucha, son estrella ella, abuelas cantó. Oquita de la gato, son escucha, son canita, abuelas cantó. Plaza ya muy gato, son escucha, son la palma, la plaza cantó. Señora pura, ¿dónde se encontró la estrella ella? Abuela Escata, señor alcalde.